¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! Cruza los cables. Volviendo a lo que veníamos tratando antes, de lo que tenía que ver, bueno, estamos hablando de la banda de sonido de la película Velvet Goldmine, filmada, realizada en 1998. No, creo que tiene más del año. No, 1998, de Todd Haynes. De Todd Haynes, exactamente. Haynes lo que quiso hacer originalmente fue, como había introducido un ratito antes en la primera parte de la columna, sí, era una película estilo biopic sobre David Bowie. Pero ¿qué sucedió? David Bowie no le permitió usar su nombre ni le permitió usar sus temas. Claro. Entonces, ¿qué? Bueno, obviamente, a Todd Haynes en un momento se le vino la noche. Me dijo, ya tenía todo un proyecto, un guión, toda una idea, y el tipo este no me deja ni nombrarlo. Es un flash. Bowie. ¿Cómo hago para hablar? Es re loco eso, porque tenés armado todo el proyecto, toda la idea, tenés la película repensada, y Bowie viene y te tira el pulgar para abajo y te dice, no, flaco, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes. Y vos, ¿cómo? Entonces dice el tipo, ¿cómo hago para hablar del glam si no puedo hablar de Bowie? Y pasa lo que sucede con las obstrucciones en el arte con tipos que saben con tipos que tienen este nivel de creatividad. Claro. Entonces el tipo lo que hace es desviar sustancialmente el objetivo y convertirlo en lo que habíamos hablado al principio, que es una película que trate sobre el movimiento glam, que se meta en las razones por las cuales triunfó y fracasó. Ajá. Inventando dos personajes, que uno claramente es Bowie y el otro se encarga de hacer, de formar ese contrapeso que tenía Bowie para darle forma a ese personaje y a esa idea que va formando a poco, de a poco, y la va convirtiendo en lo que termina siendo la representación absoluta del glam rock en Inglaterra. En una entrevista, Haynes comenta que el disco Transformer de Lou Reed, esto a colación de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Esta cuestión del glam. Sí, de esta explosión experimental homosexual. Algo quizás muy loco, que es la superficialidad como mensaje desde este punto de vista de la contracultura, ¿no? A nivel contracultural. El tipo dice, el disco Transformer de Lou Reed, el disco, aparte digo, Transformer, que es uno de los mejores, no sé si el mejor, si no es el mejor, un es uno discazo, de los mejores discos de Lou Reed, lo hace producido por David Bowie, cuando Lou Reed estaba ya cayéndose, estaba con la cabeza asomada por el precipicio, en la peor droga de todo, sí, descontrol, sí, caía, como estaban casi todos. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando de Trent Reznor para hacer la música de Carretera Perdida? Sí. Y que Trent Reznor se había visto referenciado, sí, se había visto referenciado en Bowie, que de haber sido un descontrolado pasó a ser un tipo de familia, y él, que estaba en su peor momento de drogas y depresión, entendió que había un día después, a toda esa tormenta, vio la luz. Por suerte, no a través del evangelismo, sino a través de David Bowie. David Bowie es nuestro nuevo Dios, es nuestro en señor, contra exacto, a la competencia del evangelismo. Bueno, esta es la época a la que automáticamente hizo referencia su memoria Trent Reznor, la época en que Bowie se alimentaba a merca y leche. Claro. Que efectivamente fue así, sí, o al sí, menos así lo contó él. Bueno, escúchame, hay gente que se alimenta a sol y agua. Bueno, porque el tipo no se va a alimentar a merca y leche. A milonga y leche, bueno. Volviendo. Lo rescata a Lou Reed de la misma manera que lo rescata a Iggy Pop y les produce discos. Bueno, ese disco, en el caso de Lou Reed, que es Transformer, decía en una entrevista a Haynes, retomando todo lo que me había empezado a decir antes, que es el primer disco que tiene un pequeño contacto con este lenguaje que llegaría años después, que tiene que ver con salir del closet. Sí. Lo dice literalmente. Claro. Cuando nadie hablaba del tema, decía, en el tema Make Up aparece la frase, estamos saliendo de nuestros armarios. Aparte de Make Up, creo que maquillaje. Es un maquillaje, sí. Pero como Haynes dice, no se trataba de una identificación formal con la sexualidad, que fue lo que sí sucedió en los 80, decir, bueno, me hago cargo porque soy gay, sino que el glam rock era todo lo contrario, se basaba en negar toda identidad y de cambiar, probar, experimentar y de no acomodarse a nada. Tiene más que ver con disfrazarse, claro, y transformarse en otra cosa que en sentirse, porque en realidad la mayoría de los que estaban ahí no eran homosexuales o sí, pero no. En realidad no, estaban jugando. Claro, sí, era. Estaban jugando a ser, les gustaba el quilombo, ¿no? Y bueno. Bueno, por eso son un poco el experimentar. Se Y bueno, pero cuando vos, cuando te dicen que se viene el fin del mundo, ¿entendés? Sí. Vos te pones a experimentar con todo. Era un poco lo que Bowie hacía con su vida y con otros artistas. Infraganti. Bueno, Todd Haynes, de la misma manera que de pronto al personaje que representa a este periodista, ¿cómo se llama? Interpretado por Christian Bale, que va encontrándose con cosas de su vida. De alguna manera es un poco Todd Haynes. Claro. Que el, a ver, Todd Haynes, ¿quién es? Director, para los que no lo conocen, por Velvet Goldmine, probablemente, capaz o quizás no, pero bueno, también hizo I'm Not There, que es en 2007, una de esas sí, es una biopic con todas las letras de Bob Dylan, uh-huh. Que se vio en un Bafisi, en el Bafisi del 2007 o 2008 se vio, fue un éxito total. Era este director de cine fue militante del movimiento artístico conocido en Estados Unidos como New Queer Cinema, que entre otros directores también muy referenciados a lo queer y a lo gay dentro de lo que es el arte, sí, estaban Gus Van Sant, que bueno, es conocido por una película de culto, entre otras, en 1986, que se llama Mala Noche, después hizo un montón de otras películas como Elephant, por ejemplo, que habla de la tragedia de Columbine, de estos dos pibes que terminaron cagando a tiro a todo el mundo. Sí. Más adelante, pero bueno, la que más nos referencia con el movimiento New Queer Cinema es Mala Noche en 1986, que es la primera de él, y Bruce LaBruce, que ella es un zarpado que hizo muchas películas de más de una onda mucho más under, muchas rozando el porno y ajá, con una, bueno, temática bien gay, pero la idea en este caso de lo queer era precisamente plantear una visión muy contestataria y radical frente a la imagen aceptada y estereotipada de la homosexualidad. Incluso combatir la autocensura que venía del propio ambiente homosexual del cine, de Hollywood sobre todo. Claro. ¿No? Que era de donde más venía todo este quilombo. Lo que pasa es que me parece que la semilla que se es una semilla que se germinó en una Inglaterra donde la homosexualidad estaba penalizada. Entonces me parece que tiene como la fuerza contestataria y contracultural muy, muy fuerte. Bueno, es la contracara de Filadelfia, para que me entiendas. Claro, de la película Filadelfia. Exactamente, acá estamos escuchando de cortina uno de los temas más bonitos de la película. A ver, espera, subir un toquecito. Quien canta esta canción es Thom Yorke, que es el cantante de Radiohead. Ah, el cantante de Radiohead canta esto. Exactamente. Qué capo. Pero ¿por qué canta esto? Como consecuencia de que David Bowie se negó a ceder los derechos de sus canciones. Bowie se hortivó mal. Se hortivó, pero estuvo buenísimo ese ya hortivado porque surgió una de las bandas de sonido más originales de la historia del cine. Claro, el tipo tuvo que, pobre, todo Haynes tenía como que rebuscársela de otra manera y ha creado. Claro. O sea, la creación para salir por la tangente, el plan B fue exitoso. Por ejemplo, la banda Placebo de los 90, sí, que también tenía una onda medio pseudo-punk, popero y muy andrógina también desde el punto de vista de pintarse y muy amantes de esa música, muy nostálgicos del glam rock de los 70. Placebo hace, viene a jugar la de T-Rex en la película, que T-Rex, la banda de Bolan, que fueron, bueno, también punta de lanza de lo que terminó tomando Bowie con Ziggy Stardust. Claro. Pero como a lo que voy con lo original, que en esto de que, bueno, no podemos hacer canciones, no podemos usar canciones de Bowie, compuso canciones más o menos parecidas, o hay muchas canciones de Roxy Music, o canciones de T-Rex, también hay canciones de Iggy Pop. Iggy Pop tampoco dejó usar su nombre. Ah, ¿no? Pero sí permitió, dio los derechos de las canciones, lo cual termina, ¿no?, en algo súper fantástico, que es al propio Ewan McGregor, ajá, cantando, y canta de puta madre. Qué loco. Pero como decía, arma lo que se le ocurre al directorio, armemos bandas ficticias para interpretar algunos covers. Como estaba diciéndoles recién, una es The Wild Rats, ¿no? Las ratas salvajes, pero escrito con triple T y Z al final. Sí. The Wild Rats, para hacer la versión de TBI, de Iggy Pop, que es una canción que hace con los Stewies, con la voz, con Ewan McGregor como la voz principal, y es la que vamos a escuchar al cierre. Pero después el ya se tema, los voy a recordar. El tema de que cierra la columna, sí. Y la otra es Venus in Furs, integrada por Tom York, que era la que estábamos escuchando. Sí. Johnny Greenwood, Johnny Greenwood es el, creo que es el violero de Radiohead, y otros más, junto con Andy McKay, que es músico original de Roxy Music. Vienen a hacerla, vienen a hacer como que son Roxy Music, hacen los temas de Roxy Music, aunque no aparecen, no tienen cameos. O sea que gracias a que los, digamos, los artistas principales donde estuvieron inspirados la película le negó al director de la película nombrarlos y utilizar sus temas, sí. Gracias a eso surgió una banda de sonido increíble. Exactamente. Y son bandas aparte que nunca existieron más allá del film. O sea, son parte de la ficción. Claro, un poco lo que pasa con casos como los de Buenavista Social Club. Que son, o sea, son discos. No es una banda. No, bueno, sí, fueron una banda de Buenavista. No, Buenavista es un disco. Es un disco con músicos que recopilaron, pero no es una. Después fue tan exitoso ese disco que después se juntan, bueno, los Buenavistas hacia el club. No, bueno, pero lo que fue a buscar... Pero no fue la banda, no era una banda que dijo bueno, vamos a hacer un disco. No, banda no existe, pero eran... Exactamente. Son, pero... En este caso pasó algo parecido. O sea, se generó la banda de sonido de la película. Pero el Buenavista Social Club era... Un club. Era un club donde tocaban todos estos monstruos. Bueno, claro. Pero no importa. Acá el punto es que son dos bandas ficcionales. Como producto comercial termina siendo un disco... Una película. O sea, claro, no existe como banda. A diferencia banda de Buenavista, estos no existieron más allá de la película. No tocaron en ningún lado. Claro. Solamente quedaron grabados esos temas, algunos que son 4 o 5 temas, grabados exclusivamente para el soundtrack de la película. Y que el tipo juntó músicos, tremendos músicos, pero que tienen una vinculación con el glam desde el punto de vista del gusto, de lo que escucha, de sus influencias, etc. Y que. La prolijidad. Pero estoy hablando de glam. Cinco veces aparte, ¿viste? No. Glam, purpurina, ¿no? Todo lo estético, va y me tira cinco. Dale, a ver. Eso saca la paciencia. Yo soy oyente, bueno. Estoy metido como en un mundo muy de. En un mundo muy europeo, muy de purpurina. Sí, loco, muy de lo estético. Por favor, te lo pido, Sabrina. Bueno, esa que estaba contando recién, que con Tom York y el resto de la monada, es Venus in Furs. Como contaba antes, otra de las bandas zarpadas es este grupo inglés formado por Brian Molko, Stefan Olsdal y Steven Forrest. Estamos hablando de Placebo, por supuesto. Claro. Jamás me supe la formación de Placebo, pero me la anoté para la gente que realmente sí le interesa tener en... No sé a quién, pero hay mucha gente que le interesa. Más allá, para mí es los Beatles y los Stones, hay que saber quiénes son los que lo formaban. Después el resto de las bandas son la banda, punto. Y el que canta, ponele. Pero bueno, en fin. Pobre gatero, pobre el pero si suena bien cuando están juntos, solo no los conoce nadie. Te cruzas al cantante de Placebo por la calle y no sabe quién es. O sea, te lo podés tomar. Saludo a toda la gente de Placebo de acá. Sí, sí, de Placebo acá de Bursaco. Bueno, Iggy Pop viajaba en el tren Sarmiento para visitar a su novia argentina que vivía en el oeste. Venía a Argentina, se tomaba el tren y nadie jamás se enteró que estaba Iggy Pop adentro del tren con una gorrita y unos anteojos. Bueno. Ellos hacen, Placebo hacen 20th Century Boy, que es uno de los temas más famosos de T-Rex. Y hacen los cameos en la película porque la juegan de T-Rex. Claro. O sea, hacen como que son músicos de aquella época y lógicamente vienen a ser, por el tema que cantan, vienen a ser los T-Rex, por supuesto. Claro. Entre los 19 temas que integran el soundtrack de la película se incluyen, como habíamos escuchado al principio, Needle in the Camel's Eye de Brian Eno, varias versiones originales de los temas de la época, entre los cuales también se incluyen Satellite of Love de Lou Reed, que es el último tema del disco. No es el último tema, perdón. Es uno de los temas más famosos del disco Transformer. que por supuesto tiene una significación absoluta e indiscutible en lo que es la historia que trata la película, Virginia Plain de Roxy Music y Diamonds Meadows de T-Rex, en su versión original, no en manos y voces de Venus in Furs, que es esta banda ficcional organizada para la película, junto con The Wild Rats, que es la que tiene por voz cantante a Ewan McGregor. Se incluyen 4 temas especialmente compuestos para el film, que no tienen nada que ver con bandas, ni tienen referencia, ni son cover, por parte de Sugar to Think, un temazo también de Pulp, bueno, tremenda banda Pulp, es así, el que no le guste que la busque, porque Pulp está buenísimo, y un tema incidental que se llama Velvet Space Time, compuesto por uno de los más grosos de la música incidental del cine contemporáneo, que es Carter Burwell, conocido principalmente por las películas de los hermanos Coen. De hecho, Carter Burwell comienza su carrera dentro de lo que es el score de las películas para el cine, junto con los hermanos Coen cuando hicieron Simplemente Sangre. La producción musical estuvo a cargo de Craig Wedren, que es el que canta en la banda Shudder to Think, que hace este tema, que uno de los temas que habíamos, un par de temas de los que habíamos nombrado recién. Y una persona que también es muy zarpada, muy grosa, y cuando la encontré dentro de lo que son los créditos de la película, dije, epa, ¿este loco? Sí, exactamente, Michael Stipe, que es el líder y vocalista de R.E.M., que se encargó de la compilación de temas, también la producción musical, e incluso es productor ejecutivo de la película. Claro. Vamos a cerrar esta bella columna con un tema que es, en mi caso particular, más allá de que el tema de Brian Eno me parece un tema hermoso, que está Virginia Plain de Roxy Music, que es otro tema hermoso, que las composiciones de Venus in Furs son realmente lindas y tienen ese dejo depresivo, no como lo escuchamos, pero sí tienen otro tema, tienen ese dejo depresivo típico de la voz de Thom Yorke, y que son temas conocidos de aquella época, covers muy bien interpretados. Pero a mí el que más me gustó de todos, porque me gusta el tema original, que es TBI de los Stubbies, compuesto por Iggy Pop, interpretado por The Wild Rats. En este caso, Wild Rats, compuesta la voz cantante con Ewan McGregor, el protagonista de Trainspotting, para los que no lo recuerdan, como dije al comienzo, y que realmente está muy zarpada la versión y les va a encantar. Así que vamos a escuchar el tema TBI, la versión que les acabo de contar, de Wild Rats, en este mismísimo instante. Y vean qué locura, qué lindo, qué bello. A ver. Rock. Yeah! Cruza los cables.